Así es, acabamos de contactarnos con la Dirección Departamental de Educación de nuestro departamento para confirmar de manera oficial que a partir del día de mañana en Montero ya estaríamos ingresando en los horarios normales a clases. Vale decir, en la mañana estaríamos ingresando 7:35 de la mañana y estaríamos saliendo 12:20. En horas de la tarde estaríamos ingresando 13:40 y estaríamos saliendo 18:20. Es la normativa que nos ha llegado desde la dirección departamental, y a excepción en días en que vuelque sur, vamos a ser un poquito tolerantes en el ingreso, pero ya el horario oficial de ingreso es el que acabamos de anunciar.